Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Qué Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy jueves vamos a hablar de fútbol, aunque ya lo hicimos el pasado lunes. Hoy también nos adentramos en el deporte rey, en el balompié, para hablar de un proyecto pionero que ha arrancado esta temporada en Ubrique. El Atlético Ocuri, un conjunto de nueva creación del que ya hablamos antes de que finalizara la pasada temporada con sus responsables, y que esta temporada va a contar con cuatro equipos en competición. No vamos a hablar del club en sí, sino del único de esos equipos que ya ha comenzado a andar, que lo hizo el pasado domingo. Arrancó la competición liguera en la segunda andaluza senior femenina, y ahí está el detalle por el que se trata de un proyecto pionero. El primer equipo de fútbol 11 netamente femenino que va con el que va a contar nuestra localidad, el Atlético Ocuri. Un conjunto que cuenta con jugadoras mezcla de veteranía y juventud, muchas de ellas, la mayoría por lo que hemos podido observar, provienen del fútbol sala femenino ubriqueño. Es decir, son viejas conocidas, y además al frente de ellas, en el banquillo, también hay un entrenador que tiene una dilatada trayectoria, un entrenador veterano y que todos conocemos, Luis Miguel Fernández, que es el que asume esta temporada, o ha asumido, la dirección del Atlético Ocuri senior femenino. Un nuevo reto en su larga trayectoria, como decimos, porque hasta ahora, y mira que Luis Miguel ha dirigido todo tipo de equipos, desde prebenjamines hasta senior en distintas categorías, incluso categoría nacional, equipos incluso escolares en todos sus años, pero hasta ahora le faltaba ponerse al frente de un equipo femenino. Además, senior, pues en este caso es el reto que ha asumido un entrenador que en principio ya anunciaba la pasada temporada que dejaba los banquillos, que ya no iba a continuar esta, que iba a tomarse un descanso, pero como hemos comentado muchas veces, ese veneno de fútbol que se lleva por dentro emerge y es muy difícil acabar con él. Pues vamos a hablar de lo que fue el debut del Atlético Ocuri, que tuvo lugar el pasado domingo en La Granja, en las instalaciones de La Granja de Jerez, ante el Jerez Fémina, en un partido que concluyó con victoria de las locales por 5-0. Recordemos que el Atlético Ocuri es un equipo de reciente creación, prácticamente ha empezado de cero, e intuimos que todavía se encuentra metida de lleno en pretemporada. Además, hay que tener en cuenta ese parón de la semana larga de feria, en la que quieras que no, pues ese trabajo que se empieza a hacer pues se ve condicionado por los días festivos. Y teniendo en cuenta también que este equipo ha empezado a entrenar a principios de septiembre, es decir, todavía le queda periodo de puesta a punto, y se va a tener que medir, como ocurrió el pasado domingo, a equipos mucho más rodados que ellas en este caso. Pues vamos a hablar, como hemos dicho, de este proyecto, de lo que fue el debut, de lo que tienen en mente para esta temporada, para su primer año en esta segunda andaluza senior, con el entrenador del Atlético Ocuri, con Luis Miguel Fernández, al que tenemos al otro lado del teléfono. Luis Miguel, buenas tardes. Hola, buenas tardes, tú. Y cuando todos creíamos que Luis Miguel Fernández definitivamente esta temporada iba a dejar los banquillos, un nuevo proyecto se ha cruzado en su camino, y de nuevo te tenemos al frente de un banquillo. Pues la verdad es que sí. Intentaba dejarlo porque, tú sabes, todos los años los veo, pero al final caigo en la trampa. Y bueno, pues me lo dijeron, era un proyecto que yo desconocía, era lo único que me quedaba por estrenar, un grupo de mujeres, y en fin, no tenían entrenador, me pidieron ese favor, y bueno, yo como no sé nunca decir que no, pues accedí, y aquí estoy con ella. Uh-huh. Ese veneno del fútbol que muchos tenéis metido en el cuerpo. ¿Cómo se ha fraguado el hecho de convertirte en entrenador de un equipo senior femenino? Porque, como tú bien dices, es la primera vez que vas a dirigir un equipo de fútbol femenino, ¿no? Y... Sí, ya te he dicho que me lo dijeron con mediación de la directiva, de la junta directiva y del coordinador Antonio Moreno, que no tenían futbolista, que no tenían entrenador, que estaba a punto de empezar la temporada y que las niñas se iban a quedar sin jugar. Entonces, pues me voy a echar para adelante hasta donde pueda, si me dejan las rodillas, y por este contexto, ¿no?, accedía a seguir entrenando un año más. Porque recordemos que tú en mente ya tenías no dirigir a nadie este equipo, por lo que me estás comentando, ¿no? Porque ya se te hace muy pesado y porque tienes esos problemas físicos que te impiden entrenar en algunos momentos con normalidad, ¿no? Sí, exactamente. Cuando termino de entrenar, pues no sé si lo comentas muchas veces, pues sí. Tengo fuerte dolor de rodillas, de estar allí 2 horas de pie, casi sin moverme. Y después, pues nada, el agua que cuando llueva pues también me cae encima. Y, en fin, un cúmulo de cosas que yo ya este año había intentado dejarlo definitivamente. Prueba de ello de que estaba apuntado para el intercedo y, bueno, lo voy a dejar para otra ocasión. Pero bueno, es lo que me gusta. Tengo la mente entretenida, al igual que el que juega al ajedrez, al dominó, al billar, y bueno, y eso pues parece que me da vida, ¿no? Luis, me ha dicho también un pajarito que, bueno, ha habido otra oferta para entrenar a un equipo de primera andaluza. Ese pajarito tiene que estar rebado porque los pájaros no hablan, ¿no? Pues fíjate tú. Sí, es verdad. Me llamó por mediación de un amigo. Yo no hablé directamente con los directivos, pero por mediación de un amigo me llamaron que si yo estaba dispuesto a entrenar a la Unión Deportiva de Villamartín. Que ¿cuál era mi situación? Entonces yo le dije que no podía porque ya me había comprometido con el equipo este, ya tenía la ficha hecha. Y aparte, pues ya los desplazamientos en una primera andaluza son más largos, 4 días a la semana. En fin, ya era para mí mucho, ¿no? Era un compromiso muy muy grande. Ya a mi edad, pues no... Me veía que no podía hacerlo. Y bueno, y mayormente por eso, ¿no? Porque ya tenía la licencia cursada en la federación del Atlético Guri femenino y desistí en entrenar Villamartín, vamos. O sea, se lo dije al amigo que no podía y ya está ahí. No sé, habrán buscado otro entrenador. Porque yo también, el entrenador se fue muy... 2 o 3 días antes de empezar la competición. Entonces le hacía falta rápido un entrenador. De todas formas, no hubiese aceptado, ¿no? Por lo que te he dicho anteriormente, ¿no? Los desplazamientos. Yo ya estuve un año entrenando al Villamartín en el año 94, temporada 94-95 prácticamente. Y claro, son 4 entrenamientos, porque en esta categoría tienes que entrenar 4 días a la semana más el partido. Era mucho lío para mí ya con la edad que me coge, ¿no? Me coge 15 años menos y quizás hubiese aceptado. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que te has encontrado en este Atlético Curi? Pues bien, me he encontrado un grupo muy comprometido. Responsable, ¿no? Implicado en el asunto. Me he encontrado un grupo que viene del fútbol sala, del fútbol 7. Se tienen que adaptar al fútbol 11, donde los desplazamientos, tanto con balón como en carrera, son más largos. En fin, gente que no ha jugado nunca al fútbol. Chavala que no ha jugado nunca al fútbol. Pero como veo el compromiso tan grande que tienen, y los directivos, los que llevan el club, están tan implicados en el asunto, pues bueno, pues para mí... es una satisfacción, ¿no? Es un añadido más que yo pueda entrenar a este equipo. Hay jugadores, ten en cuenta que hay jugadores de una portera de Cádiz, pero que está en Jimena, que no ha entrenado nunca y jugó el primer partido el domingo pasado. Tenemos gente de la Huerta de Namahoma, Naugadora y otro de Villamartín que viene a estrenar normalmente. Yo creo que el equipo está bien, salvo en alguna ocasión que alguna falte por cualquier motivo, ¿no? Entonces, pero en general hay mucho compromiso. He visto el equipo con ganas de aprender. No hay prisa ninguna, porque la verdad yo tácticamente, técnicamente y físicamente no están bien, menos ahora que llevamos 8 entrenamientos nada más, pero poco a poco lo irán superando, ¿no? Bueno, Luis, no sé, yo por poner un pero, 17 jugadoras, no sé si es una plantilla corta. Bueno, no, tenemos 19. 19, ajá. Y con la incorporación de algunas que se pueda incorporar algunas más, sí. Vale, por lo tanto ese problema ya lo podemos excluir, ¿no? Ya tenéis un buen fondo de armario. Hombre, si ellas cumplen como hasta ahora, después viene la lluvia, viene los resfriados, viene los que yo lo sé, ¿no? Con los años que está ahí, y la plantilla se merma un poco. Pero vamos, yo creo que yo no quiero una plantilla larga si ellas cumplen, ¿no? Uh-huh. No me gusta tampoco dejar fuera a 4 o 5 jugadoras, ¿no? Me gusta que vayan las 18, si decir que queda una fuera, si son 19 te queda, pero vamos rotando. Ya te digo, no tenemos prisa por ganar, vamos poco a poco, de menos a más. Estamos intensificando un poquito más los entrenamientos. Para mí, ganar no es, aunque te motiva, no es lo más importante, ¿no? Para mí lo más importante es que yo vea que hay una progresión tanto en lo físico como en lo técnico-táctico. Uh-huh. Los resultados ya vendrán y tienen que venir, pero que no es un tema que nos pueda aburrir, ¿no? Y ganamos bien, pero principalmente ahora lo que estamos tratando que la niña se vaya adaptando a los entrenamientos. Que de hecho ayer me gustó mucho el entrenamiento que hicimos y hoy volveremos otra vez y ese es el objetivo principal, ¿no? Uh-huh. Lo demás ya vendrá por su cuenta, siempre que me cumplan, ¿no? No puede haber entrenamientos que me falten a los entrenamientos, que sean tan intermitentes, ¿no? De alguna jugadora. Me falta un día porque entonces pierde lo que han ganado antes. Si son, yo creo que lo son, responsables y comprometidas, yo creo que el equipo irá más. Siempre he dicho que si el alumno quiere, si el alumno no quiere, el profesor no puede hacer nada, ¿no? Así que ahí estamos y bueno, estamos peleando sin ningún tipo de presión ni en este aspecto, ¿no? Que no tengamos presión ninguna, ¿no? Por querer ganar tan deprisa, físicamente no están bien. El domingo pasado hicimos un partido más de contención, aunque tuvimos nuestras ocasiones, hicimos más un partido de contención que de hacer el campo más largo o hacer carreras más largas. Y tuvimos ahí en nuestro campo encerradita y tuvimos dos ocasiones de empatar. Lo hicimos bien hasta que la fuerza nos acompañó, porque el otro equipo estaba entrenando desde el primero de agosto. Y la verdad, eso se nota, ¿no?, en un equipo, ¿no? Bueno, estamos prácticamente hablando de un proyecto que empieza desde cero. Y en la plantilla lo que sí observamos una mezcla de veteranía y juventud, ¿no? Sí, hay gente veterana, por ejemplo, la portera es mayor, no lleva 10 años sin jugar, pero es una chavala que está muy comprometida y que nos puede ayudar mucho, porque hasta ahora no teníamos portero, ¿no?, o portera. Y la verdad es que sí, que tiene muchas ganas de venir, incluso ella dice que si hay un entrenador de portero, viene un día a la semana, de Jimena aquí, o sea, que son gente que la verdad es que están muy comprometidas con el proyecto. Que sigan así, que no se aburran por los resultados, por lo que sea, y que ya intentaremos poco a poco de ir mejorándolo. Uh-huh. La mayoría de ellas van a debutar en lo que es Fútbol 11. Como tú bien dices, vienen muchas de Fútbol 7, del Fútbol Sala, pero ¿son jugadoras ya experimentadas en la competición, a la hora de competir, o en ese aspecto las ves algo verde? No, en este aspecto todavía no. Todavía, ya te digo, al menos Fútbol 7, pues sí. En el partido de pretemporada que jugamos en espera, que fue... teníamos un entrenamiento nada más y jugamos un partido de espera de Fútbol 7, pues quedamos 5-5, ¿no? Uh-huh. Y ahí te ve que te manejan mejor, ¿no? Ahora ya cuando la meten en Fútbol 11, donde, como he dicho antes, donde los desplazamientos con balón son más largos, y hay que darlo, y las carreras son más largas, pues ahí el físico es lo que impera, el físico y lo técnico, ¿no? Entonces, están ahí un poquillo perdidas en este aspecto y en táctico. Estamos trabajando lo táctico un poquito, poco a poco, sin comernos mucho la cabeza. Vamos por línea y que asimile bien los conceptos tácticos y que aprendan de cada partido, que aprendan de cada entrenamiento y que ellas mismas, aparte de que yo las corría, que ellas mismas se corrían. Uh-huh. Y yo creo que sí, que está bien interesante, ¿eh? Recordemos que en esta primera jornada os tocó jugar en Jerez, en La Granja, ante el Jerez Féminas, que caísteis 5-0, que en este contexto que tú nos estás hablando, pues planteaste el partido, que ya nos comentaba, y ante un equipo, insistimos, mucho más rodado que vosotras. ¿Terminaste contento con la imagen de tu equipo? Teniendo en cuenta este contexto que estamos diciendo. Sí, sí, muy muy contento porque el primer tiempo lo jugamos bien, en el sentido de controlar un poco el juego ofensivo de ella, y jugamos bastante bastante bien. Entonces, hasta que nos aguantó la fuerza, ¿no? Los goles fueron más por errores nuestros que por acierto de ella, pero yo muy contento. Terminamos, creo, el primer tiempo 1-0, 2-0, no sé. Después, a las 11 de la mañana, el calor que hacía en Jerez era terrible. El calor es para la pos, pero es más calor para la jugadora que no está físicamente bien, ¿no? Y después de pasar una semana de feria, que es otra cosa que te voy a decir. En feria hemos estrenado, ¿eh? Han venido a estrenar. El viernes de feria estuvieron a las 12 de la mañana en La Vega, ¿no? Entonces, esto es... De elogiar y de agradecérselo. Uh-huh. Feria, pues que ya lo hemos comentado nosotros muchas veces, corta toda esa pretemporada a los equipos que tienen que empezar ahora, que son muchos, en el momento clave, digamos, en lo que es ya la última puesta a punto. En este sentido, Luis, ¿cómo ha sido la pretemporada? Da la impresión de que todavía estáis inmersas en ella, ¿no? Perdón. Que sí, que empezamos el día 6, el día 5 de septiembre, y bueno, y la vamos a alargar hasta en la pretemporada y en la competición vamos a seguir estando en la pretemporada, la voy a alargar hasta, como mínimo, hasta el 30 de octubre, ¿no? Que vaya adquiriendo el acondicionamiento físico, ¿no? O lo que es la resistencia aeróbica o orgánica, y de ahí ya empezaremos un poco a trabajar más lo específico, como los cambios de ritmo, los falles, la velocidad pura, y poco a poco vamos incrementando, según tengo yo previsto, incrementando el tema de lo físico, ¿no? Uh-huh. Los tácticos intentaremos también hacer algo, ¿eh? Por lo menos algunos movimientos, ten en cuenta que también nosotros, como todos los equipos de Urique, están a medio campo y no pueden desarrollar el juego en campo de fútbol 11. Sí, nos tenemos que adaptar a esas circunstancias y poco a poco iremos mejorando en este aspecto. Yo creo que sí, ¿eh? Yo estoy muy satisfecho con el comportamiento de ella y con la entrega en los entrenamientos y con las ganas de aprender, que es importante. Uh-huh. Aunque eso sí, hay que ser conscientes de esta manera que, digamos, las 4 o 5 primeras jornadas casi que vais ahí a verlas venir, ¿no? Sí, esto está claro, yo lo tengo claro. Podríamos ganar un partido, lo depende, ¿no? Pero yo te lo he dicho a ella también, que yo a partir de noviembre, por ahí, cuando el equipo tiene que empezar a funcionar un poquito más. Porque ahora mismo estamos en periodo de preparatorio, en el periodo genérico, y lo que vamos es, más que nada, la resistencia, como he dicho antes, la resistencia aeróbica, y poco a poco iremos incrementando algo más en lo físico y también lo técnico. Ayer ya hacíamos acciones combinativas de jugada, con finalización, con tiros a gol. Vamos poco a poco incrementando, pero sin bulla, sin prisa ninguna, porque nosotros no tenemos que tener prisa ninguna. Lo importante es que ella vaya mejorando en todos los aspectos, y esa es la mayor, el objetivo principal que yo me he propuesto. Uh-huh. Bueno, Luis Miguel, esta segunda andaluza es una categoría amplia, por lo que vemos, 17 equipos, nada más y nada menos, por lo tanto se espera una liga larga. Y viendo los resultados de esta primera jornada, parece que hay desequilibrio, ¿no? Que es algo desigual. ¿Cómo es la categoría? ¿Qué sabes de ella? Yo no sé nada de la categoría. Yo sé por los resultados, como tú bien dices, que son abultados, que son a cero, todos los resultados de 8 a 0, 18 a 0, 5 a 0, menos uno que empataron a cero, ¿no? Que hay mucha... Puede haber un grupo, una parte de pura, a ver, según los resultados de este fin de semana, un grupo que sean los que se destaquen y otros que estemos ahí luchando por quedar lo más arriba posible, ¿no? Uh-huh. Pero no conozco la categoría de nada. No sé, el Bahía este perdió en tu casa, 0-6 creo que fue, el Bahía San Fernando viene aquí, no sé cómo estará, no sé, ni idea. Pero vamos, yo, y lo importante es que ellas se diviertan jugando. Y cuando vengan, que no nos preocupe mucho lo que es el resultado de momento, y por supuesto intentaremos ganar, ¿no? Como es lógico. Uh-huh. Bueno, vemos por aquí, por ejemplo, que los desplazamientos más largos van a ser Algeciras y La Línea, pero el resto más o menos vais a estar ahí en la zona de la Bahía y Jerez, ¿no? Exactamente, en la zona de la Bahía y Jerez. Está Benalúm, creo que está Benalúm. Uh-huh. Sí, sí. Arcos. Y después un calendario muy fastidioso, ¿no? Porque se juega el 4 de diciembre, el 6, que es el puente, y el 8. O sea, tenemos tres partidos en esta semana del puente de la Constitución. Sin embargo, el día 27 de noviembre descansamos por el calendario. Tenemos uno de los partidos que ponerlo el día 27 de noviembre. Y que va, además, el día 12 de Pilar se estrena, se juega, todas las fiestas se juega. Ya. Aquí no hay fiesta de guardar. Claro, y eso que nos dices tú, son tres partidos en apenas cuatro días, ¿no? Exactamente. Uf. Se descansa el día 27 de noviembre, que no sé por qué. Sin embargo, nos ponen un partido el día 6 de diciembre, ¿no? El día de la Constitución, del puente de la Constitución. Uh-huh. Pero bueno, eso... Son ellos los que lo hacen, y bueno, y habrá que aceptarlo de esta forma. Uh-huh. La gente son larguillos algunos, sí, la verdad que son larguillos, porque ya, excepto lo de la BEA de aquí de Cádiz, está San Luis, creo, está Cádiz, hay dos Cádiz, hay dos San Fernando, sí, a margen de la sierra que está nada más que el arco, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, ahí estamos a ver cómo va la cosa y intentar hacerlo lo mejor posible. Y ya te digo. Claro, lo que estamos... Como he dicho anteriormente, la protección para mí es lo físico, es lo técnico y lo táctico, y después ya vendrán resultados si tienen que venir. Lo que observamos, que la mayoría de los equipos, obviamente, es vuestro primer año, son mucho más experimentados que vosotras, y no sé a qué podría aspirar el Atlético Curi en esta primera temporada. Por supuesto, bueno, pues las aspiraciones son de que nos divertamos jugando, que cumplamos con los partidos y con los y con los entrenamientos y que nos divertamos jugando. Tenemos que ganar partidos, por supuesto, pero vamos, que no... ahí desde aspirar hasta arriba, pues lo veo difícil, ¿no? Aunque en el fútbol nada es difícil, dependiendo también de, como tú bien dices, son equipos que ya vienen con una trayectoria de fútbol 11 muy larga, están más adaptados al terreno. Nosotros poco a poco tendremos que ir adaptándonos. Bueno, para ti, como hemos dicho antes, un reto, porque ya a tus años introducirte en un mundo nuevo como es el fútbol femenino, que actualmente podemos decir que está en auge. No sé si con la experiencia que tú tienes hay mucha diferencia a la hora de dirigir un equipo masculino o uno femenino, o esencialmente es lo mismo. Yo estoy haciendo en la planificación lo mismo, lógicamente con menos intensidad, ¿no? De momento, ¿no? De momento, que ya a esta altura nosotros ya estábamos subiendo cuesta y tres meses. Pero yo lo estoy aplicando al igual que el fútbol masculino, igual. Prácticamente adaptándolo a ella, prácticamente el mismo ejercicio y siempre que sea adaptable a la fémina, ¿no? Igual lo estoy haciendo, que si fuera un equipo masculino, ¿no? ¿Y cómo describirías, no sé si, bueno, a estas alturas, tan solo habiendo jugado algún amistoso y un partido oficial, todo el equipo se le ve a cierta personalidad, ¿cómo lo describirías ahora mismo con lo que tiene? En principio, pues no sé, porque... que no perdamos la compostura a la hora de un partido, por muy abultado que sea el resultado, que tenga esa personalidad de decir, bueno, pues nos mete tres, pero vamos a seguir jugando igual, vamos a intentar de mejorar. Sí, prácticamente, eso, ¿no? No, perdona, no Luis. Luis, me refería que ahora mismo, ¿cómo lo ves? No lo que a ti te gustaría que fuera, sino que ¿cómo lo ves? ¿Ves un equipo luchador, un equipo técnico, un equipo virtuoso? Hombre, queda mucho trabajo, ¿no? Pero la materia prima que ves... Hay mucho trabajo por delante, y la verdad que sí, veo gente que pelea, tengo jugadoras muy interesantes, que miran la pierna, que van, otras menos, pero bueno, eso son características de cada una y ella lo emplean de la mejor manera posible en el terreno de juego. Tengo jugadoras muy interesantes, sí, luchadoras, que no le tienen miedo a nada, que meten la pierna, que van por todas. Y hay otra que con menos características, ¿no?, en este aspecto, ¿no? Pero bueno, eso es lo que hay y esto es lo que tenemos. Y con referente a la pregunta que me hiciste anterior, pues la verdad que era lo que me faltaba, entrenar a un equipo de fémina, desde preveamín hasta tercera división. He entrenado, pasando por la selección gaditana, y ya lo que me daba era esto, que para mí es un orgullo, ¿eh? Para mí no es, como me dicen alguna gente, va para abajo, no, que trabaja de la misma forma que lo he hecho con equipos de regional, exactamente igual y con la misma ilusión, siempre que yo vea ilusión ella, ¿no? Así que no, de darme, no, porque ya a mi edad no me toca rebajarme a tener un equipo de mujer, al contrario, muy contento y muy satisfecho de estar con ella. Bueno, lo que decíamos, tienes materia prima, todavía podemos hablar casi de un diamante en bruto. El margen de mejora, no sé si lo en muchos aspectos, ¿no? Tú hablabas del físico, del táctico, pero ¿dónde crees tú que tiene más margen de mejora ahora mismo? ¿O es igual en esos aspectos? Ahora mismo, yo creo que en los tres. Pero ahora mismo lo que más me preocupa es lo físico, ¿no? Porque donde llega la física, lo físico no llega a la técnica. Si tú físicamente estás bien preparado y eres buena jugadora técnicamente, pues llega a los sitios, ¿no? Para recibir, para repartir juego, para desmarcarte. Cuando llega a los físicos, no llega a la técnica. Si técnicamente es buena, pues sería mejor una jugadora que esté físicamente bien a que no esté físicamente, donde tenga que dar dos o tres carreras y ya se venga abajo, ¿no? O sea, que lo físico para mí es muy importante, siempre lo digo. Margen ya de la técnica, ¿no? Ya hay que también lo estamos mejorando un poquito, la técnica, y jugadora que le cuesta más, un poco más asimilar los conceptos de la técnica, del control, del pase, de la conducción, y otras no, otros lo asimilan mucho menos. Pero bueno, ahí está el trabajo y ahí está el que yo intente que vayan mejorando poco a poco. Bueno, lo más inmediato va a ser vuestro debut en casa. Tengo entendido que va a ser este domingo, corrígeme si me equivoco, a las 6 de la tarde, ¿no? Exacto. A las 6 de la tarde en el Antonio Barbadillo, ante la Escuela Bahía de San Fernando. También es interesante buscar el apoyo de los aficionados a este proyecto pionero, ¿no, Luis? Por supuesto. Yo... que vaya todo el pueblo... Todo el mundo posible, ¿no? Porque hoy el fútbol femenino se está alzando, y que vaya todo el público que pueda a ver el partido. Lógicamente estaremos todos allí, los directivos, los padres de la jugadora, en fin, habrá gente así, pero que vaya gente y que anime a la chavala que lo necesitan, ¿no? Uh-huh. Lo necesitan. Y bueno, y ella también te motiva a ver en la grada, te motivan más. Y que no es para menos, importante. Ya decimos que ya se han dado el paso de ser el primer equipo femenino de Ubriqueño, el Atlético Curi, primer equipo femenino senior con el que cuenta nuestra localidad, y obviamente pues hay que mostrarle y brindarle el apoyo desde todos los ámbitos. Luis, lo vamos a dejar aquí, no sé si quieres añadir algo más. Pues nada, pues que gracias por llamar. Y bueno, que aquí estamos para todo lo que ustedes quieran, que yo comente. Gracias a ti, como siempre, es un placer, siempre, ya lo sabes, siempre hablar contigo. Y nada, te agradecemos que nos hayas atendido y os deseamos mucha suerte en principio para este domingo y para toda la temporada. Gracias, Luis. De acuerdo, gracias a ustedes. Un gracias. Abrazo. Pues, como decíamos, partido que se va a disputar este Atlético Curi Escuela Bahía San Fernando este domingo, 6 de la tarde, Antonio Barbadillo, en el Antonio Barbadillo. Tenemos los horarios ya de los partidos que van a jugar equipos ubriqueños este fin de semana. En segunda andaluza, senior pero masculina, también se disputa la jornada 2 este fin de semana. Y también el domingo va a jugar el Ubrique Unión Deportiva. En este caso se va a desplazar hasta Jerez, porque se enfrenta al equipo Afición Jerez Club Deportivo. El encuentro se va a jugar en las instalaciones de Picadueñas y el horario será a la 1:30 del mediodía. Afición Jerez, Ubrique, Unión Deportiva. Y este fin de semana también se va a producir el estreno de la competición en la tercera andaluza cadete e infantil. En su grupo 1 contamos con hasta 3 equipos ubriqueños. Así, por ejemplo, el sábado a las 6 de la tarde se producirá, hablamos de la categoría cadete, perdón, donde contamos con 3 equipos ubriqueños, es la infantil, en la cadete contamos solo con 2, pero ya decimos, este sábado a las 6 de la tarde se estrenarán los 2 equipos en el mismo escenario, porque se enfrentan entre ellos Ubrique Unión Deportiva, Deportivo Ubriqueño en el Antonio Barbadillo. Y en la tercera andaluza infantil, grupo 1, también vamos a vivir ese enfrentamiento, pero será antes, será el sábado a la 1 del mediodía, Ubrique Unión Deportiva, Deportivo Ubriqueño también en el Antonio Barbadillo. Un día antes, el viernes a las 7:30 de la tarde, en el Estadio Municipal Andrés Chacón de Jerez, se disputará el partido Florida Club Deportivo Atlético Ocuri, debut, por lo tanto, en competición del equipo infantil del Atlético Ocuri. Insistimos, este será el viernes a partir de las 7:30 de la tarde. Y con eso nosotros nos despedimos. Volveremos mañana viernes, pero recuerden que los viernes no lo hacemos por la tarde, lo hacemos al mediodía, a partir de la 1, aquí dentro de la programación de la mañana, en la misma sintonía, 97.6 de la frecuencia modulada. Pues aquí estaremos para dar buena cuenta de lo que va a ser un avance de la programación deportiva del fin de semana.